12 y 7 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos, ya lo saben, de cada jueves. Nos adentramos en el espacio Cosa de Todos, en el que, si nos han seguido en otras oportunidades, ya saben que bueno, pues se trata de conectar, suponer un punto de unión entre los ciudadanos y nuestros representantes políticos. Y en ese sentido, cada semana se van alternando en este espacio tanto integrantes del equipo de gobierno como los distintos grupos políticos que integran la corporación municipal. Así que esa es nuestra misión, trasladar lo que en definitiva interesa, preocupa a la ciudadanía, a nuestros representantes políticos, y en ese turno de intervenciones hoy llega la participación del Partido Andalucista, tal y como les comentábamos, y de hecho, bueno, pues ya están con nosotros aquí en los estudios de la radio María Jesús Pérez y José Antonio Bautista, integrantes del Partido Andalucista, ediles en la Corporación Municipal. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con la estructura habitual, ya la conocen, de este espacio, en el que de una parte iremos repasando, bueno, pues por ejemplo, el trabajo que se realiza por parte del Partido Andalucista en el día de hoy en concreto, pero además después iremos dando paso a esas cuestiones que quieran plantearnos. Recuerden, a través, por ejemplo, de el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, la aplicación LINE también la tienen a su disposición para enviarnos esas cuestiones, y las redes sociales en general, tanto Facebook como Twitter. Twitter, por cierto, a través del hashtag Cosa de Todos 2014. Y, cómo no, bueno, pues la vía tradicional de los teléfonos de la radio 462004 o 2155. Así que, dicho lo cual, y siempre con esa precisión, por favor, háganos las preguntas lo antes posible, no lo dejen para el final, porque vamos calculando el tiempo precisamente en función de esas cuestiones que vayamos acumulando, para que no se quede ninguna fuera, y por tanto, eso sí, les pediríamos que lo antes posible nos dejen sus cuestiones a través de esas vías que hemos comentado. Comenzamos ya, por tanto, Cosa de Todos en el día de hoy, con distintos temas que, por ejemplo, María Jesús, querías comenzar con distintas reuniones que han mantenido con tantos representantes del equipo de gobierno en diferentes materias como de diferentes colectivos, ¿no? Sí, bueno, como todos saben, pues este programa es un espacio donde venimos a explicar el trabajo que se está haciendo por parte del Partido Andalucista, y bueno, pues tenemos la oportunidad durante esta hora de explicar todo y cada una de las cosas que entendemos que son importantes para Ubrique. Nosotros, pleno tras pleno, hacemos este trabajo. Preguntamos por muchos aspectos de la localidad, tanto por los sectores económicos, tanto de marroquinería como de turismo. También preguntamos por distintas cuestiones o distintas actuaciones que se están llevando en barriadas, como problemas de colectivos y asociaciones, ¿no? De ahí que bueno, como digo, en los plenos y en respuesta a algunos comentarios que vierten otros concejales de la corporación, nosotros desde el Partido Andalucista estamos trabajando por Ubrique. Trabajamos para y por Ubrique. Y quiero decir esto porque aprobamos tanto cosas que plantea el PP, tanto como cosas que plantea el PSOE, y tanto cosas como plantea Izquierda Unida, siempre y cuando sean convenientes y adecuadas para el pueblo de Ubrique. Y bueno, pues en los plenos venimos reivindicando también una serie de reuniones, que es lo que vengo a explicar hoy también. Y en este pleno anterior estuvimos demandando reuniones de seguridad de la bolsa de trabajo e incluso con la plataforma de desempleados y también con las auxiliares de la ley de dependencia, y voy a pasar a explicar un poco qué es lo que más o menos, o lo más importante que se trató allí, las propuestas que se hicieron desde el Partido Andalucista, ¿no? En primer lugar, en la reunión de seguridad que tuvimos la semana pasada, y en aquella reunión contábamos también con la presencia del jefe de la policía, un poco para que nos asesorara técnicamente sobre las propuestas que hacíamos. Y bueno, pues se hicieron entre todos los portavoces muchas propuestas de arreglo en lo que es seguridad vial, de arreglos de sentidos de calle, pero para resaltar y para hacerme eco de algunas peticiones que también se han hecho muchas ocasiones a través de este medio de comunicación en Cosa de Todo, es una de las peticiones era que es lo que pasaba con el tramo de calle que supone un atasco en lo que es a la altura del Sagrado Corazón, del Colegio Sagrado Corazón, porque a la hora de recoger los niños, pues había padres que a lo mejor aparcaban un poco mal delante del colegio para ir normal, ¿no? Porque tampoco hay mucho espacio allí en la puerta del Sagrado Corazón. Pero bueno, ¿qué se podía solucionar con este tema? Porque también la hora, como es una hora punta, cuando salen los trabajadores de las fábricas o van la gente a comer mediodía, pues se colapsaba y se hacía un taponamiento allí en aquella zona, que qué solución se les planteaba. Y desde luego la contestación que se nos dio por el equipo de gobierno fue que no tenían suficiente agente para solventar el problema, y que era una hora punta, que tenían a los agentes municipales repartidos y que, vamos, que no nos dio solución a ese problema. Lo digo porque aquellos ciudadanos que han llamado insistentemente a esta radio municipal planteando este problema, y yo también me he hecho eco de algunas de las veces que he recogido este problema y se lo he trasladado al equipo de gobierno, y tras ver que lo habían estudiado, pues la contestación es que no tenían suficiente personal para solventar este problema, y a la espera estoy de que puedan ver otras posibles soluciones y poder solventar este problema, porque la verdad es que es un taponamiento que se produce allí que produce problemas a los vecinos, tanto a los que van a recoger a los niños como a los que van a todo el casco antiguo, porque es la vía para entrar en el casco antiguo. Entonces, yo desde aquí pedirle al concejal de seguridad que se plantee otra vez este problema y que le pueda dar alguna posible solución, y bueno, así un poco aplacar el problema, ¿no? También se planteó el de realizar una zona azul en la parte de lo que es el mercado y callejones. Que eso, bueno, pues la propuesta del Partido Andalucista era el que se mirara con detenimiento, porque una zona azul en la que también se necesitaba dinero y que tenía que ir a presupuesto, pues un poco que se nos explicara antes con qué dinero también se contaba desde la partida de seguridad, porque bueno, una zona azul supone poner la máquina para que emita los tickets, supone poner una persona que controle la zona azul. Y bueno, pues un poco el que se mirara con detenimiento y que miraran económicamente si era viable o no era viable. Que nosotros desde luego estamos de acuerdo en que una zona azul deba haber en el centro del pueblo, porque daría solución a muchos de los problemas de aparcamiento que tenemos en esa zona. Pero bueno, que lo miraran con detenimiento y que pusieran un estudio serio encima de la mesa sobre el tema. También se contempló la posibilidad por parte del equipo de gobierno de incluso de pedir presupuesto a alguna empresa que supliera este servicio de controladores y de máquinas. Y bueno, pues a la expensa estamos de que se nos comunique de nuevo a los portavoces de esta reunión cuál es la decisión o cuál es la propuesta que se va a poner encima de la mesa para esta zona azul. Y así también con ese proyecto, con esa propuesta encima de la mesa, podremos decidir y proponer la viabilidad o si de incluir o no incluir determinados bolsas de aparcamiento, ¿no? También en esta reunión de seguridad se propuso, no fue una propuesta, sino más bien una queja de uno de los componentes de la mesa en que, bueno, que los veladores se está controlando en unas determinadas zonas y en otras no. Entonces nos gustaría por parte del Partido Andalucista que se midiera con el mismo rasero a todos los hosteleros, de que bueno, que sí, que la avenida es una zona de paso, pero que no se puede estar hostigando a los hosteleros de la avenida y dejar de lado los veladores en otras muchas zonas que están quitando aparcamiento a deshora, en horas que no tienen por qué tener fuera mesas, sillas y sombrillas y de todo, e incluso barriles. Entonces, pues nos gustaría por parte del Partido Andalucista, y es una reclamación que le hacemos al equipo de gobierno, que se midiera con el mismo rasero a todos los hosteleros, no a unos sí y a otros no. Siguiendo con esta reunión, como ya digo, estos son los aspectos más importantes que se trataron en esa reunión. Después había otros muchos otras muchas propuestas que también se dijeron, que eran más que nada de sentido de circulación y de pequeñas propuestas que tampoco tienen mucha cabida, y como tenemos una hora solo, me gustaría pasar rápidamente a las distintas reuniones para resaltar lo más importante y así poder abordar todos los temas. Otra de las reuniones que tuvimos en la bolsa es sobre la bolsa de trabajo, que también venimos reclamando por parte del Partido Andalucista, el que se hiciera una bolsa de trabajo que diera lugar a más transparencia y a que al menos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de que se les midiera justamente la forma de entrar a trabajar, ¿no? Porque bueno, sabemos todos que ahora mismo, como dice la concejal de personal, están entrando por informe social, y nosotros lo que sí le venimos reivindicando es que el informe social que le emite Asuntos Sociales le emite que esa familia o que esa persona tiene una situación precaria o urgente por la situación que esté viviendo personalmente o económica, pero que el criterio de selección a la hora de entrar a trabajar lo tiene el equipo de gobierno. O sea, el informe social no le dice en qué orden tienen que contratar. Entonces, pues nosotros le reivindicamos al equipo de gobierno que sea serio y que ponga en marcha ya esta bolsa de trabajo, que desde agosto que se vienen reivindicando o pidiendo a los solicitantes la distinta documentación, hasta ahora ya han tenido suficiente tiempo como para recabar la documentación, hacer listados, sacarlo y tener incluso ya hasta la gente contratada. Entonces, lo que nosotros reivindicamos es que se pongan en marcha ya, que en esa reunión se lo dijimos, que cuánto tiempo van a tardar más, porque incluso en esa reunión se nos enseñó el programa informático que baremaría la lista, cómo la iban a ordenar y todo lo cómo lo iban a informatizar, pero que desde luego, si no se ponían en marcha ya, pues indudablemente no le iba a dar solución a los problemas de los ubriqueños, y hay mucha gente parada y mucha gente queriendo entrar a trabajar. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se pongan las pilas ya, que cumplan con las promesas que prometieron al pueblo de Ubrique y que se pongan ya a funcionar, que nos faltan un año para las siguientes elecciones y que en estos 3 años lo que no estamos viendo es trabajo realizado. Sí, muchas reuniones y mucho hablar, pero aquí no hay un trabajo concluido. Entonces, lo que nosotros decimos es que muchas reuniones, vengan reuniones, y no sacamos nada en claro y no sacamos nada para adelante, porque es que no concluyen nada. Y la misma reivindicación se hizo a través de la reunión con la plataforma, que hay mucha gente, incluso la plataforma se lo planteó por delante. Hay mucha gente que está sin empleo y que hay mucha gente que están contratadas no solamente por 6 meses, como la concejal de personal dice. Y a mí lo que me sorprendió es que después de todas las reuniones que hemos tenido, la misma plataforma les llevara documentación de gente que tienen contrata desde hace ya mucho tiempo y que las tienen contratadas a dedo. Entonces, que la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos, incluso cuando se le plantearon este problema, que la plataforma le puso los papeles por delante y tanto la concejala como el alcalde no sabían a qué se refería, o se hicieron los suecos, o yo no sé si es que era la única forma que tenían de salir del atolladero, o yo no sé de qué manera, pero no supieron contestar. No supieron contestar a que la plataforma les planteara por delante: miren, ustedes tienen contratados a gente que llevan más de 6 meses contratadas y que no les hace falta trabajar. Entonces, lo que se les pide desde la plataforma, y desde luego nosotros nos hacemos eco de esa petición, es que roten los puestos de trabajo. Que roten, que la misma necesidad tiene ese que tiene otro. Y bueno, la misma no, desde luego. Hay mucha gente que tiene mucha más necesidad que los que están contratados desde hace mucho tiempo, bien sean por compromisos políticos o vete tú a saber por qué. Entonces, lo que nosotros pedimos es más transparencia y que se hagan las cosas de manera justa. Hombre, sobre todo, siguiendo con lo que está diciendo mi compañera, nosotros los andalucistas lo que hemos defendido siempre y lo que vamos a seguir defendiendo es que tiene que haber unos criterios. Y los criterios tienen que ser claros, transparentes y objetivos, que es lo más importante. Porque si hacemos las comparaciones, pues se ve muy claro. Es que hay personas que tienen informes sociales porque están pasándolo mal, pero dentro de esas personas que están pasándolo mal, hay otras que lo están pasando peor todavía. Y a esas personas que lo están pasando peor, no se les tiene en cuenta a la hora de las contrataciones. Y eso a nosotros los andalucistas pues nos preocupa. Y nos preocupa porque no hay un criterio claro, no hay un criterio objetivo que diga o que ponga en orden cuáles son las personas que más necesidad tienen. Porque si tuviéramos ya la aplicación de todas y cada uno de los criterios que se establecen en la bolsa de trabajo, tendríamos un orden y diríamos la persona o la familia que más necesidad tiene ahora mismo es esta. La segunda, esta. La tercera, esta. La quinta, esta. Y así sucesivamente hasta los 500 y pico de personas que tienen que estar valoradas ya. Bueno, pues a día de hoy no tenemos eso. Y a día de hoy, pues es preocupante la situación porque, vuelvo a insistir, se están produciendo algunas situaciones que no son las más deseables. Y no son las más deseables porque le está quitando la oportunidad de trabajo a otras personas que sí que lo necesitan urgentemente. Y dentro de la urgencia hay que priorizar y hay que ver cuál es la más urgente de todas y empezar a contratar en función de ese orden. Cosa que actualmente por parte de este equipo de gobierno no se está haciendo. Y por lo tanto, como no se está haciendo, según los datos que se tienen por todas partes y según los datos que tenemos los andalucistas, pues como no se está haciendo, nosotros vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir luchando para que esos criterios claros, transparentes y objetivos se apliquen lo antes posible y que se publique lo antes posible la baremación, que se publique lo antes posible cuáles son las personas, el listado que tenemos y a partir de ahí pues que se empiece a actuar y que se empiece a contratar. Es tan fácil y tan simple como eso, el aplicar la bolsa de trabajo o los criterios de la bolsa de trabajo cuanto antes y de esa forma pues no estaríamos aquí hablando de nada, porque si en el listado de la bolsa de trabajo, que puede ser que nos hayamos equivocado, pero por lo menos está ese criterio y está esa valoración. Lo que no puede ser es que no haya criterio ni haya valoración a la hora de las contrataciones, porque estamos hablando de personas con necesidad y estamos hablando de dinero público. Y como dinero público que es para esas cosas, pues tenemos que tenerlo muy claro y el equipo de gobierno tiene que ser lo más objetivo posible y hay que baremarlo lo más objetivamente posible. Bueno, y siguiendo con lo que se habló también en esa reunión, porque fue bastante larga y hombre, también se sacaron muchas cosas a la luz que no voy a decir públicamente porque se hablaron de cuestiones personales de la plataforma con asuntos sociales y de problemas que ha habido entre ellos y yo no voy a entrar a valorar eso porque, bueno, yo creo que ha sido también fruto de muchos malentendidos y que si se sentaran a hablar más a menudo, pues se solucionarían muchas de las cuestiones, ¿no? También yo quiero decir, allí en esa misma reunión y concluyendo ya que estábamos terminando, yo lancé una pregunta al señor alcalde y es: ¿de nada nos sirve una reunión con la plataforma Asuntos Sociales, el equipo de gobierno y los portavoces si no planteamos soluciones? A mí no me sirve de nada que me siente allí a escuchar cómo unos y otros se hacen reproches. Hay que mirar hacia adelante y la manera es de plantear soluciones y que sean viables para la solución del desempleo en Ubrique. Entonces, echando mano a la historia, el señor alcalde en el pleno de investidura hizo una promesa al pueblo de Ubrique y es que iba a coordinar un servicio que coordinara las instituciones tanto del SAE como del CADE como del Club de Empleo, y lo que estamos viendo hasta a día de hoy es que su partido en Diputación se ha cargado así, y lo digo así porque se lo ha cargado directamente el Club de Empleo. Ahora mismo está funcionando el Club de Empleo porque el partido andalucista y planteó una moción en el Pleno para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de esa trabajadora y que pudiera dar servicio a los desempleados de Ubrique y que hubiera una orientación en Ubrique, porque sabemos que ni el Andalucía Orienta, que depende de la Junta de Andalucía, ni el SAE, que tiene el servicio, que es el Servicio Andaluz de Empleo, porque la Junta de Andalucía tiene la potestad o las competencias en políticas activas de empleo, pero no están funcionando. ¿Realmente qué está haciendo la Junta de Andalucía por el empleo en Andalucía y en los pueblos? Que la respuesta yo lo tengo muy claro, es que es nada. Es que tú vas al SAE y es que allí no te orientan ni te dicen pues hay esta oferta. Allí solamente hay un papel colgado en el tablón de anuncio con un trabajo de Alemania. Es lo único que te encuentras en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo. y la gente lo único que va al SAE no es al SAE directamente, sino al INEM, a pedir prestaciones y hace ya. Entonces, el único servicio que está funcionando en Ubrique, que es el Club de Empleo, que está haciendo una orientación, está haciendo un seguimiento a los desempleados, está prestando un servicio de búsqueda de empleo, le está sirviendo también para hacer currículum y que ellos adquieran unas competencias. Es que ese servicio es imprescindible en Ubrique. Y Diputación, a través del Partido Popular, se lo ha cargado directamente. Y si no es porque el Partido Andalucista interviene, pues ahora mismo no tendríamos ese servicio. Entonces, echando mano a la historia, como decía, ese alcalde que hizo esa promesa en el pleno de investidura, ¿qué es lo que está haciendo por el empleo en Ubrique? Porque desde luego reivindicar a su propio partido que eso funcione y que eso siga, eso no lo está haciendo. Diputación ha cambiado ese servicio por un servicio que se ha inventado a través de un programa que se llama Crece y que son unas oficinas que van a funcionar, supuestamente iban a funcionar a partir del mes de marzo y que no están funcionando todavía, y van a hacer un servicio a aquellas personas que quieran poner una empresa en funcionamiento, que es lo mismo que está haciendo ahora mismo el CADE. O sea, distintas instituciones, dependemos de distintas instituciones, pero al final es el mismo servicio. Duplicamos más servicios, ¿no? Gastamos más dinero público y metemos más gente con los mismos servicios, pero nos cargamos uno que sí que funciona, que es el Club de Empleo. ¿Que no tiene sentido? Entonces yo esa pregunta la lancé en esa reunión. Oye, vamos a sentarnos para ver posibles soluciones. ¿Qué soluciones podemos dar a los desempleados de Ubrique? El ayuntamiento no le va a dar soluciones a todo. ¿Por qué? Primero, porque no puede. ¿Y por qué no tiene las competencias activas de empleo? Sí que tiene la obligación de poner y su granito de arena, que es el que tiene que velar por nuestro pueblo y por sentar las bases para que los distintos sectores productivos puedan seguir, ¿no? Pues vamos a poner nuestro granito de arena desde el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a plantear un plan de emprendedores. No lo tienen planteado porque no quieren. Vamos a intentar de que el Club de Empleo lo asuma a través de Diputación. El Club de Empleo no puede ser asumido económicamente para toda la vida ya desde el Ayuntamiento. Es que cada vez más las instituciones de distintos partidos, ya sea de Junta Andalucía o Diputación, me da igual, porque al final lo que sufrimos las consecuencias somos los ciudadanos de Ubrique. Y lo estamos viendo, que los partidos, tanto PP, PSOE como Izquierda Unida, están gobernando en otras instituciones y cada vez nos están quitando más cosas o duplicando servicios que ya existen. Porque están desde sus sillones en la Junta de Andalucía, en Diputación, y nos acercan a los pueblos a ver los problemas de verdad. ¿Para qué sirve que estemos gobernando con partidos que estén que tengan representación en otras instituciones? De nada. Desde luego esto no hubiera pasado con el Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique. Hombre, el Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique y sin estar en el Ayuntamiento de Ubrique, siempre hemos tenido una cosa muy clara. Y es que lo primero y lo más importante para nosotros era la gente de nuestro pueblo. Y siempre hemos luchado por la gente de nuestro pueblo. Estábamos en oposición hace muchísimos años y las personas tenían problemas, tenían inquietudes y nosotros íbamos a hablar con nuestros compañeros para solucionar esos problemas que tuvieran. Hemos estado en gobierno, hemos seguido haciendo lo mismo, hemos ido a todas las instituciones, sean compañeros o no sean compañeros, a reivindicar cosas para nuestro pueblo. Y actualmente estamos en oposición y a pesar de ello estamos haciendo cosas para la gente de nuestro pueblo, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, pero siempre entendiendo lo mejor que creemos para nuestro pueblo y intentando ayudar a todas las personas que nos piden ayuda en cualquiera de las cosas que nos solicitan. Tenemos muchísimos ejemplos, pero siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, es lógico que el Club de Empleo, que es una institución que creemos que estaba funcionando, pues creíamos que tenía que seguir prestando los servicios en Ubrique, porque era, ya digo, algo que estaba funcionando. Y algo que funciona en la orientación hacia la búsqueda del empleo, en el momento en el que estamos no podemos permitirnos el que se lo carguen desde cualquier institución. Probablemente tengamos problemas, y es que la ley de presupuesto de 2014 y la ley de racionalización te pone unas condiciones muy estrictas, y las competencias de empleo, según la ley de racionalización, no son del ayuntamiento, sino que son de la Junta de Andalucía. Y probablemente el Club de Empleo, como su nombre indica, es competencia de empleo. Y a ver dónde vamos a poder encajar eso en los presupuestos nuestros de este año. Por lo tanto, es otro problema más que nos encontramos, otro problema más generado gracias a la legislación, gracias al Partido Popular, gracias al Partido Socialista que está por medio y que tampoco hace absolutamente nada, gracias a Izquierda Unida que está en otras instituciones y tampoco hace absolutamente nada, y gracias a todos aquellos que están impidiendo que los diferentes servicios se presten en nuestro pueblo. Bueno, pues hablando de presupuesto, nosotros teníamos muy claro que en los presupuestos, ya el año anterior, solicitamos una serie de condiciones que considerábamos que eran imprescindibles para el Partido Andalucista sentarse a hablar. Y eran, entre otros, un plan de empleo, porque creíamos que era importante, que había gente que lo estaba pasando bastante mal y que necesitaba la ayuda del ayuntamiento en ese sentido. Hablábamos de un plan anticrisis que tenía que estar dotado económicamente con unas cantidades buenas, suficientes para poder hacer frente a las necesidades que tiene la gente de nuestro pueblo con respecto a necesidades puntuales que tenían. Háblese de luz, háblese de un recibo de la hipoteca que se les va, háblese de agua, porque también a través de este servicio se puede evitar que se le corte el agua a muchas personas, ayudándole de forma puntual a través de este plan anticrisis. También hablábamos de un plan de empleo, y ese plan de empleo era importante para nosotros, pero también un plan de emprendedores. No solamente se trata de contratar, sino también que hay gente que tiene inquietudes, que tiene intención de crear una empresa, y a través de este plan de emprendedores pues se le podía ayudar a la creación de la empresa y se le podía tutorizar en el proceso de creación de la empresa hasta que la empresa se consolide y pueda tirar para adelante por sí sola. Pues bueno, esas fueron las condiciones que se pusieron, aparte de muchas otras, ¿no? Pero esas eran cuestiones innegociables, eran cuestiones que nosotros considerábamos que eran prioritarias y que eran muy importantes para los ubriqueños, y vamos a seguir en esa línea durante este presupuesto 2014. Durante este año 2014, nuestras reivindicaciones para apoyar estos presupuestos van a ser esas. Ya adelantamos en su momento que nos íbamos a abstener, porque no queremos ser obstáculos para los presupuestos, porque siempre el equipo de gobierno tiene la mala costumbre de decir que el Partido Andalucista le estaba poniendo dificultades. Pues bien, ya lo anunciamos en el anterior y ya lo anunciamos en este. En este presupuesto nos vamos a abstener, pero si quieren contar con el apoyo y el voto favorable del Partido Andalucista para apoyar estos presupuestos, nosotros tenemos una serie de condiciones que son imprescindibles. Y entre otras, vuelvo a insistir, es el plan de empleo local, es el plan anticrisis, es el plan de emprendedores y alguna que otra que tenemos pendiente y que en el momento de las reuniones que tengamos con el equipo de gobierno, pues las detallaremos y las iremos enumerando una a una, porque tampoco podemos decir muchas más cosas, porque como todos sabéis, el presupuesto lo tenemos descuadrado, y con un presupuesto descuadrado de forma negativa, o sea que no hay tantos ingresos como gastos, que hay que reducir en los gastos, pues no vamos a ser nosotros los que encima de todo le tengamos que decir dónde tienen que recortar y dónde no tienen que recortar. Nosotros las propuestas que hacíamos eran muy simples, y es que hay que gestionar en condiciones. Y no solamente eso, sino que los gastos superfluos hay que eliminarlos. Y consideramos nosotros una serie de gastos superfluos que ya en los presupuestos anteriores se los enumerábamos y le decíamos de dónde se podían sacar, incluso le dijimos de dónde se podía sacar más ingresos de cara a negociaciones con otras administraciones. Y bueno, pues a día de hoy pues no nos hacen caso y no nos echan cuenta. De todas formas, pues nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir en esa misma línea anterior. Aún así, pues bueno, todos sabemos que hay un preacuerdo Partido Popular-Partido Socialista. Pues bueno, que se pongan de acuerdo, que lo saquen cuanto antes. Nosotros vamos a seguir diciendo cuáles son las condiciones que nosotros creemos que son importantes para apoyar estos presupuestos. Si no se tienen en cuenta, pues nos abstendremos y el Partido Popular y el Partido Socialista pues sacarán para adelante el presupuesto que supongo que tendrán ya más que avanzado, a pesar de que en las reuniones pues nos digan lo contrario. No, ya el año pasado, cuando incluso planteamos que nosotros creíamos que se iban a llevar a cabo estas propuestas que dice mi compañero José Antonio, incluso una de las propuestas que también planteábamos o que queríamos, no de cara al año pasado porque ya teníamos acotado el presupuesto, sino también de cara a este, era el tema de la formación para los desempleados, que bueno, hay muchos trabajadores o muchos desempleados que necesitan una formación para entrar en otros sectores productivos, ¿no? Para que, bueno, un poco se diversifique el que puedan acceder a otros puestos de trabajo. Y era una de las cosas que íbamos a hacer hincapié también en este presupuesto. Pero, de hecho, en este año pasado, cuando ya teníamos un poco lo que es las prerrogativas o las exigencias que el Partido Andalucista le hacía en los presupuestos, pues el alcalde no tuvo a bien esta propuesta, hizo pacto con el Partido Socialista. El Partido Socialista se abstuvo y le dio luz verde a determinadas cuestiones que el Partido Popular pues entendía mejor que las del Partido Andalucista, que nosotros lo que defendíamos era los desempleados de Ubrique, y hasta el día de hoy, como decía mi compañero José Antonio. Nos vamos a quedar, si os parece, si permite también la voz, nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Lo cierto es que hay varios temas que, aparte, ¿no?, queréis abordar, como por ejemplo el tema de la gestión del agua, de las basuras también. Y precisamente para conectar ya con las preguntas que se van acumulando por parte de los oyentes, ahora retomamos si os parece esos temas, pero por quedarnos ya con cuestiones, tenemos casi una decena ya de preguntas por aquí de los oyentes. Y además, bueno, podemos conectar con, por ejemplo, el tema de las basuras, ¿no? Porque dice un oyente, pregunta por la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos por parte de la empresa básica, recordemos, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Comenta este oyente que no se dice nada al respecto de la adjudicación de este servicio. Quiere saber la opinión que tiene el Partido Andalucista en este sentido. Bueno, la opinión del Partido Andalucista en este sentido es exactamente la misma que con el tema del agua. Nosotros consideramos que es un servicio que no debería prestarse directamente, o que no debería llevarse directamente desde el ayuntamiento, sino que se debería hacer tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, a través de una empresa mixta, adjudicándolo o de cualquier otra forma, pero no directamente desde el ayuntamiento. Y la postura nuestra la hemos defendido así en los plenos y la vamos a seguir defendiendo así en los plenos y fuera de los plenos. Las cuentas que nos echan o los números que nos hacen desde la mancomunidad, pues a nosotros la verdad es que no nos cuadran, y además tenemos muchas pegas con eso, porque bueno, nos dicen unos datos, nos dan unos datos, pero no son unos datos completos, y aparte de que no son unos datos completos, solamente nos hacen las cuentas para los primeros años. Entonces a nosotros nos preocupa no solamente los primeros años, sino que nos preocupa qué va a pasar a partir del segundo, a partir del tercero, a partir del cuarto, a partir del décimo año con estas cosas. Y como no nos aclaran y no nos dicen ni nos ponen encima de la mesa todos y cada uno de los datos que deberíamos valorar, pues por eso nos decantamos a que lo más rentable y lo mejor es seguir o haciéndolo a través de la adjudicación a una empresa. Somos coherentes con respecto a eso, somos coherentes con respecto a lo del agua, lo hemos defendido en los plenos y lo vamos a seguir defendiendo donde haga falta. Y vuelvo a insistir, el tema de cesión de la básica, de la recogida de residuos a la mancomunidad, no lo tenemos nada de claro, y el hecho de que lo asuma por parte del Ayuntamiento de Ubrique tampoco lo tenemos nada de claro. Cuestión aparte, que la gestión directa no la permite la ley de presupuestos, que no permite contratar a personas nuevas durante este año 2014 y todos los demás requisitos que se nos ponen por parte de la legislación que tenemos en vigor actualmente, ¿no? Bueno, yo quería aclarar también en el tema de basura, como mi compañero dice, porque también tuvimos bastantes reuniones con el tema de basura antes de que ostentara la concejalía, ¿no? Y bueno, en muchas de esas reuniones, como dice mi compañero, pues había datos que Mancomunidad nos daban, pero que nos los daban a falta de. Entonces, a falta de ese fleco que no está cogido, es lo que a nosotros nos preocupaba. Y desde luego, sí que conocemos cómo ha estado funcionando el biorreciclaje hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahí están los datos. También conocemos que el ayuntamiento solvencia para absorberlo directamente, solvencia económica, no tiene. Y la ley 27 de este año de 2013 prohíbe a los ayuntamientos crear empresas públicas. Y la ley de presupuestos generales del Estado de 2014 también prohíbe a los ayuntamientos contratar a gente fuera de lo que son excepcionalidades o bolsa de trabajo, quiero decir, de a lo mejor de 2-3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema, que nos pasa igual que con el agua. Y con el agua, los datos que hemos podido recabar es que sale mucho más caro por mancomunidad, sale mucho más caro el prestar servicio del agua a través de Mancomunidad que a través de la empresa de Aqualia. Y desde el ayuntamiento, que quiero dejar claro que no es una empresa privada la que está llevando la ejecución, no es una empresa 100% privada, el control lo tiene el ayuntamiento porque tiene el 51% de las acciones. El 51% es que el control, la forma de gestionar y todo lo tiene el ayuntamiento, lo que quiere decir que es mayoritariamente pública. Y lo digo y lo repito porque aquí hay gente que viene a estos medios de comunicación insistiendo en que es privada. E incluso hay gente que está recogiendo firmas diciéndole a la gente que es privada. Y es mentira, vamos. Sigue siendo una empresa mixta, mayoritariamente pública, y que se viene prestando así desde el año 98. Entonces, tengamos las cosas claras y que nos engañen, ¿eh?, al pueblo de Ubrique, y aquel que tenga duda que vaya al ayuntamiento y pida información al secretario del ayuntamiento, ¿eh?, que es el que le puede dar fe de todas las cosas como son. Es que quiero dejar esto bastante claro porque hay mucha confusión en la calle, hay gente que se está dedicando a confundir a la gente, y bueno, nos parece cuanto menos de... Bueno, no lo voy a calificar. Mira, voy a hacer muy breve con respecto a lo de la recogida de basura. Nosotros siempre hemos defendido la misma postura, pero desde el equipo de gobierno es desde el que se tiene que tomar la decisión e impulsar el expediente para que se saque la licitación lo antes posible. Nosotros llevamos muchísimo tiempo diciéndolo y hemos pasado por una empresa privada 100% según el alcalde, por una empresa pública 100% según el alcalde, por una empresa que se sacaba licitación, se lo hemos dado a Mancomunidad, lo hemos hecho, todas las posibilidades habidas y por haber, las ha hecho ya el alcalde. Me refiero, no que lo haya hecho, sino que ha dicho que va a hacerlo, después a la semana siguiente viene y dice que lo va a hacer de esta otra forma, a la siguiente viene y dice que lo va a hacer de la otra forma, y bueno, a nosotros esa postura pues nos preocupa muchísimo, ¿no? Y hay que ser claro. Y si estás convencido de que quieres hacerlo de una forma, pues hazlo con todas las consecuencias. Lo que no puede ser, según si hablo con uno de esta forma, si hablo con otro de la otra. Con respecto al agua, pues yo vuelvo a insistir lo mismo. Con el agua, nosotros estamos convencidos de que la forma más eficaz de gestionarlo es a través de la empresa mixta. Y estamos convencidos de que la forma más económica de gestionarlo es la empresa pública también, la empresa mixta. Y lo tenemos muy claro por los datos que hemos estado recabando, porque nosotros cuando defendemos las cosas en los plenos, pues principalmente lo que hacemos es coger datos y vamos pidiendo, vamos solicitando. Y bueno, nosotros por nuestra parte solicitamos un informe hace bastante tiempo al secretario del ayuntamiento en el que nos decía que no era viable que las empresas se pudieran crear una empresa para la gestión del agua. Y además nos decía en ese informe, en otro que se le solicitó también, pues que tampoco era viable el que se asumiera al personal porque, bueno, según la ley de presupuestos no se puede asumir personal o no se puede contratar personal para este año 2014 en las condiciones y con los requisitos que nos ponían. Pero es que es más, es que nosotros estuvimos mirando datos de la empresa del agua de Mancomunidad y los datos que nos reflejan, y que no los tengo ahora mismo delante, pero que los estaba buscando pero no doy con ellos, eran muy claros y decían que en la mayor parte de los tramos se está pagando bastante más por el agua que en la Mancomunidad que lo que estamos pagando nosotros actualmente en Ubrique. Y me voy a Olvera, por ejemplo, que a pesar de la subida que se plantea del 11%, a día de hoy se está pagando menos, a pesar de la subida, se está pagando menos en Ubrique que en Olvera, y Olvera pertenece a la Mancomunidad. Y después, si hacemos la media y extrapolamos los datos de unos y de otros, pues el 64% de la sierra paga el agua más caro, siendo gestionada por la Mancomunidad. Entonces, los datos están ahí, y los datos son muy claritos y te cantan las cuestiones. Y vuelvo a insistir, no se puede extrapolar un dato de un sitio a otro porque, entre otras cosas, la gestión del agua en Ubrique no es la misma que la gestión del agua en Olvera o la gestión del agua en Prado del Rey, porque cada uno tiene sus circunstancias particulares y sus costes particulares. Y los estudios que tenemos a día de hoy los estudios que tenemos, lo único que nos reflejan son los costes en el Ayuntamiento de Ubrique, los costes en la empresa de Ubrique, y los estudios que supuestamente aluden por parte de otros partidos políticos, que para empezar no los hemos visto, porque no existen, porque son incompletos, porque no reflejan la realidad de nuestro pueblo, los estudios esos no son fiables. Y no son fiables porque no se adecúan a la realidad de nuestro pueblo y no tienen en cuenta los datos de nuestro pueblo. Y hacen la cuenta de la vieja y dicen, si esto es así, nos ahorramos esto por este lado y lo otro por lo otro. Pero si lo miramos sobre la mesa y lo vemos seriamente, nos damos cuenta de que no son más económicos ni por asomo. Entonces, la postura del Partido Andalucista ha sido, con los datos que tenemos encima de la mesa, lo más viable, lo más económico y lo más eficiente es la empresa mixta. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que creemos que es lo más responsable y lo que creemos que va a ocasionarle menos problemas a los ubriqueños. Además, si le sumamos las cuestiones técnicas de la empresa, los conocimientos técnicos que tiene la empresa, pues entonces ya es cuando hay un abismo grandísimo y es cuando se encarecen si lo gestionara directamente desde el Ayuntamiento de Ubrique de forma pública 100%. Seguimos con más preguntas de los oyentes, por ejemplo, a través de LINE. Una cuestión para que trasladéis, por ejemplo, al equipo de gobierno, que se trataría de una cuestión que más bien de responsabilidad, ¿no? De los gobernantes en este caso, comenta por qué desde la parte de la barriada de La Vega y polígonos salen residuos y suciedad al río por parte del arroyo Garciago, por la parte del arroyo Garciago, hacia el puente de los Cuatro Ojos. Hace esa pregunta de por qué, bueno, pues ya decimos, desde la barriada de La Vega y los polígonos industriales salen residuos y suciedad al río por la parte del arroyo Garciago y hacia el puente de los Cuatro Ojos. Bueno, con eso nosotros vamos a tomar nota y se lo vamos a trasladar en los ruegos y preguntas de este pleno que tenemos a fin de mes. De todos modos, esa pregunta la empecé yo a hacer en los plenos a principio de legislatura, fíjate por dónde. Y todavía no la han arreglado, por lo que veo, porque este ciudadano también la ha visto. Yo ya eso lo trasladé, lo volveré a trasladar para que lo tengan en cuenta. Nos quedamos con una cuestión a través de Twitter. Nos indican, dice un oyente, por ley es ilegal sacar a la vía pública elementos de visión y sonido, a no ser que sea por un acto de bien público. Entonces, se pregunta al oyente, ¿por qué se le suele dar permiso a un pub situado al final de la avenida? Los vecinos estamos cansados, ya. ¿De que saquen el qué? Elementos de visión y sonido, o sea que... El problema que tiene el sonido es muy simple, y es que sobre los papeles los pubs están insonorizados, pero en la práctica, si dejamos la puerta abierta, pues la insonorización no tiene lugar en ningún momento. Entonces, de todas formas habla de, imagino, ¿no? Que se refiere a que sacan televisiones, algún pub a la calle o otros elementos de sonido. Uh-huh. Y se queja de esta cuestión. Probablemente la hayan sacado sin permiso, que es lo más grave, además. Porque bueno, como a lo mejor la sacan y a la hora o las dos horas la meten, pues yo lo único que le digo al vecino es que si en aquel momento a ellos les molesta y eso, que lo pongan en conocimiento de la policía, que para eso está. Que pasen y que revisen si tienen licencia o si han pedido permiso o lo que sea. Y como hablan de la Avenida de España, de la zona de la avenida, también voy a plantear otra cuestión relacionada, también a través de Twitter. María, por ejemplo, nos dice, se queja de que tanto en la esquina del gimnasio H2O, en esa esquina de esa calle, como en la de Bicis La Mela, dice, en esas calles paralelas, por tanto, a lo que es la Avenida España, en esas calles es insoportable los fines de semana, no podría pasar la policía, se quejan de micciones, menudeo de droga, incluso en esas calles paralelas a la avenida, gente que se queda terminándose el cubata allí, incluso hemos tenido que pedir que desinfecten. Así que bueno, pues la pregunta con quejas de, sobre todo, esa serie de acciones en las calles paralelas a la avenida, por la noche principalmente. Nosotros lo que vamos a hacer es hacerle un ruego por escrito al equipo de gobierno. No lo haremos en pleno, sino que lo haremos previamente por escrito, que nos ha llegado a conocimiento eso, porque son temas delicados y tampoco los vamos a tocar en pleno directamente, y que abran las investigaciones que sean. Lo vamos a poner en conocimiento de ellos. Más cuestiones. Un oyente pregunta qué opinión tiene el Partido Andalucista de las asociaciones de vecinos, si creen que sirven para algo. Quieren saber si desde la oposición se reúnen con las asociaciones estaría bien que lo hicieran, dice. A ver, nosotros nos reunimos con las asociaciones de vecinos, pero no solamente con las de vecinos, con las culturales, nos reunimos con las asociaciones sociales, que últimamente estamos teniendo bastantes colectivos nuevos que están luchando por personas con discapacidad y demás. Entonces, nosotros nos estamos reuniendo con prácticamente todos los entes de nuestra localidad, y no solamente con las asociaciones, sino que también con ciudadanos que nos piden, que quieren sentarse con nosotros para comentarnos con cualquier problema, pues también nos sentamos con ellos. Con las de vecinos, pues por supuesto que hemos tenido reuniones últimamente, y en concreto tenemos planteado una con la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, que ya en su día estuvimos sentados, nos hicieron una serie de propuestas, nosotros las llevamos al pleno y al presupuesto no se tuvieron en cuenta, y tenemos que reunirnos con ellos otra vez porque ahora estamos en fecha de presupuestos y nos vamos a volver a sentar con la Asociación de Vecinos de La Vega. También se sentó el Partido Andalucista y con muchas otras, ¿no? Se me vienen así a bote pronto unas cuantas, pero no solamente eso, sino que incluso con las asociaciones culturales también nos hemos sentado. El otro día, sin irnos más lejos, estuvimos sentados con miembros de la agrupación de música, que nos estuvieron trasladando una serie de problemas, y nos hemos sentado con ellos. Pero no solamente con eso, sino que también nos hemos sentado con sindicalistas de nuestra localidad, de diferentes gente que tienen problemas en el ayuntamiento, y también nos sentamos con ellos, los escuchamos y nos comentan cuáles son sus inquietudes. O sea que no solamente con las asociaciones de vecinos, sino que nos sentamos con todos y cada uno de los colectivos que quieren sentarse con nosotros. Y la puerta está abierta. Nosotros poco a poco, con el listado que tenemos, los vamos citando, nos vamos sentando normalmente pues un día a la semana con cada uno de ellos, y probablemente ahora pues tengamos que adelantar alguna que otra y nos sentemos de forma más continua, pero que no nos quepa ninguna duda de que nosotros estamos convencidos de que desde las asociaciones se hace un trabajo bastante importante. Incluso fíjate tú hasta qué punto apoyamos a las asociaciones de vecinos, que incluso una asociación que todavía no estaba constituida vino allí a la sede del Partido Andalucista para que le rellenáramos los estatutos, para que le moviéramos todos los papeles, y a día de hoy ya está constituida y ya tiene todos los papeles en regla, porque nos pidió esa ayuda porque no sabían cómo hacerla, y nosotros, pues como no podía ser de otra forma, ayudando a los ciudadanos y ayudando a la creación de las asociaciones, porque creemos que desde las asociaciones se puede hacer un trabajo bastante importante y bastante bueno en la lucha por los intereses de la barriada, ¿no? Pero vamos, que si es oyente, pertenece a alguna asociación en concreto, tiene algún tema urgente que tratar, pues nosotros estamos abiertos a reunirnos, vamos, que no tenemos ningún problema. Pues proseguimos. Otra cuestión a través de LINE, por ejemplo. En este caso, pregunta relacionada con la economía sumergida. Os quiero plantear esta cuestión. Dice, es muy elevada en Ubrique, y la pregunta es si han mantenido el Partido Andalucista alguna reunión con los grandes empresarios de Ubrique. Es un tema que no se trata en profundidad. Bueno, nosotros directamente no nos hemos sentado con ningún empresario de Ubrique para tratar ese tema, pero sí que desde el ayuntamiento se han mantenido varias reuniones por parte del Grupo Andalucista con empresarios. Sí que se han mantenido grupos, o sea, contactos desde el Grupo Andalucista a través de las diferentes entidades e instituciones y las posibilidades que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero ya digo, como partido no nos hemos sentado con ninguno de ellos expresamente. Es un tema delicado, es un tema que es histórico en nuestro pueblo, y es un tema que, bueno, vuelvo a decir, es delicado porque por todo lo que conlleva, ¿no? Porque estamos hablando de que hay personas que actualmente no tienen un plato que llevarse a la boca, y eso es tema complicado y hay que tratarlo. No hacer un uso político de estas cuestiones, sino que hay que tratarlas en los medios y en los foros adecuados para ello, que son desde el ayuntamiento los que están creados, y a raíz de ahí pues toma las conclusiones y toma las medidas que creamos oportunas. Pero vuelvo a insistir, a día de hoy nosotros no hemos querido hacer ese uso político y no nos hemos sentado ni con empresarios, ni con la asociación de empresarios en sí, ni con ninguno de estos sectores implicados para tratar este tema, porque se hace desde el ayuntamiento, desde el organismo que se creó en su momento para tratar los temas más complejos de la marroquinería y de la economía en nuestro pueblo, ¿no? Es un tema difícil, de todos modos. De todos modos, aunque se incluso están los instrumentos, ¿no?, que la ley pone a disposición del ministerio, bueno, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, a través de los inspectores, y es difícil coger a una persona en su casa trabajando, ¿no?, y esté cobrando lo mejor en el paro, pero también esa cuestión que dice mi compañero. También está la otra cara de la economía sumergida. Hay dos caras, no dos vertientes. Está el cara dura y está la persona que de verdad lo necesita. Entonces, es un tema difícil. Yo creo que aun teniendo los instrumentos, no se va a zanjar nunca este tema, porque, bueno, eso está dentro de la voluntad de cada uno. Es muy difícil de coger a una persona en economía sumergida y, bueno, pues es un tema, la verdad, que es bastante difícil. Una pregunta dentro del ámbito más puramente político. Un oyente comenta que si ellos dicen, en referencia al Partido Andalucista, vosotros, un oyente comenta que si el Partido Andalucista dice que el Partido Popular no se pone las pilas, ¿por qué lo siguen apoyando en todo? Incluso hacen alusión a su apoyo en el pleno de investidura. A ver, nosotros no estamos apoyando en todo. Nosotros estamos apoyando en aquellas cuestiones que creemos que son importantes para Ubrique, y estamos apoyando en cuestiones en las que estamos convencidos que es lo mejor para Ubrique. Y a los hechos nos remitimos. Nosotros apoyamos la creación de esta empresa mixta del agua porque creemos que es lo mejor para Ubrique. En cambio, le votamos en contra hace no mucho las ordenanzas fiscales porque creíamos que no se les debía de subir los impuestos a los ubriqueños. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos, y dos ejemplos importantes y de trascendencia. Uno en el que el Partido Andalucista votó sí, y otro en el que el Partido Andalucista votó que no a una propuesta del Partido Popular. Pero es que no solamente eso, sino que cuando hay propuestas interesantes por parte del Partido Socialista y el Partido Andalucista creemos que son importantes y que son interesantes para nuestro pueblo, también las apoyamos y no pasa absolutamente nada. Y cuando las presenta Izquierda Unida, pues exactamente igual. Pero es que cuando el Partido Andalucista presenta una moción en el Ayuntamiento de Ubrique, en los últimos tiempos estamos viendo que las mociones que se presentan por parte del Partido Andalucista se apoyan por todos los grupos políticos y salen por unanimidad. Eso son las cosas importantes, y esas son las cosas que nosotros vamos a apoyar y que vamos a estar ahí siempre. Cuando hay algo que nosotros creemos que es importante y cuando creemos que es lo mejor para nuestro pueblo, nosotros la apoyamos, sin ninguna duda. Llámese Partido Popular que la presente, llámese Partido Socialista o llámese Izquierda Unida, nos da exactamente igual. Ahora, cuando no lo tenemos claro, pues lo decimos igualmente y votamos en contra. Y no se nos caen los anillos por hacerlo así. Más que una pregunta, es un comentario otra vez de Line, y la verdad es que va un poco en la línea actual de, desde luego, los bajos índices bajísimos de popularidad de los partidos políticos. Uh-huh. Dicen por Line: todos los partidos prometéis y luego no cumplís nada. Bueno, nosotros hablamos de hechos, no hablamos de promesas. Y nosotros, la gestión que hemos hecho está en la calle. Y la gestión que se ha hecho, no hay nada más que darse un pasadito por Ubrique y verla. Otros grupos políticos prometen y después nada. Y otros grupos políticos prometen y después nada. Y otros grupos políticos prometen y después nada. Pero el Partido Andalucista es diferente. Mira, vamos a hacer una comparativa muy simple. El Partido Socialista, ¿qué hace? Lo tenemos muy claro, prometen y después no hacen absolutamente nada. Lo tenemos con la variante y lo tenemos con 20.000 ejemplos que se nos pueden ocurrir. Partido Popular, exactamente igual. Nos prometieron en campaña el oro y el moro. El oro no lo hemos visto todavía. O sea que nos prometen y no hacen absolutamente nada. De Izquierda Unida ya ni hablamos. Ese fantástico centro de salud que íbamos a tener, y tanto como se partieron la cara por la sanidad en nuestro pueblo, y a día de hoy están en la Junta de Andalucía y no hacen absolutamente nada. Y defienden una cosa y hacen otra que es completamente diferente. Y tenemos el ejemplo en las empresas públicas que lo van a solucionar todo, y resulta que tenemos un hospital Pascual concertado, y es concertado, es privado. Bueno, pues en un sitio defiende una cosa, en otro sitio defiende otra. Cuando gobiernan dicen una cosa, cuando están en oposición dicen otra, y al final lo único que van buscando es la sensación que tienen los ciudadanos. Pero el Partido Andalucista es diferente. El Partido Andalucista concurrió a las elecciones con un programa electoral, y nosotros estamos todos y cada uno de los días luchando por ese programa electoral con el que nos presentamos. Y voy a poner un ejemplo. en su día hablamos del Cine Andalucía y de la necesidad de aparcamiento. Se hicieron todas las gestiones, esas gestiones se han seguido tramitando hasta hoy, y bueno, pues a la hora de llevar eso al pleno, nosotros votamos favorablemente, porque ese es un proyecto que el Partido Andalucista siempre ha defendido. Pues es un ejemplo. Pero no solamente eso, sino que nosotros nos comprometimos con los ciudadanos a luchar por el turismo. Y a la vista está, estamos luchando por el turismo porque le hemos dado un vuelco radical a las visitas turísticas que teníamos en nuestra localidad antes y después de que gobernara el Partido Andalucista. Y las estadísticas las estamos viendo ahora que han descendido enormemente con el Partido Popular. Nosotros teníamos otra idea de gestión del turismo en nuestra localidad. Fue revolucionario y conseguimos que hubiera muchísimas más visitas de las que había antes y de las que hay actualmente. Pues bueno, son datos que están ahí, no son promesas, son hechos. Son hechos que se pueden demostrar y que se pueden ver. Pero no solamente hablamos del turismo, nosotros hablamos de que ahora en oposición también estamos diciendo lo mismo que decíamos en gobierno y seguimos defendiendo la sanidad en nuestro pueblo y seguimos defendiendo muchísimas cosas que defendíamos antes, entre otras el empleo en nuestra localidad que creíamos que era prioritario. En la oposición estamos defendiendo un plan de empleo local, estamos defendiendo un plan de emprendedores y estamos defendiendo un plan anticrisis. Bueno, pues todos esos datos son los que hacen que nosotros seamos diferentes al resto de grupos políticos y al resto de partidos políticos. Por lo tanto, no caben todos en el mismo caso. Nosotros somos diferentes. Porlain, ¿por qué no denunciáis la gestión de Mancomunidad al respecto del reparto del dinero en la sierra? Dice este oyente que el dinero va siempre al mismo pueblo. Bueno, ahí hay datos, ahí hay historias. De hecho, hace poco hemos conocido que tenemos un nuevo presidente en la Mancomunidad. Esto parece Juego de Tronos. Aquí uno se va, otro viene, el otro maquina para que... Y el Partido Andalucista, pues seguimos mirando por los intereses de nuestro pueblo. Mira, hay un dato muy simple. Izquierda Unida negocia con el PP... que con el PSOE, que van a entrar en la Mancomunidad para quitárselo al Partido Popular. Se lo quitan, ahora el Partido Popular dice que no les gusta, que se van, después dicen que van a presentar mociones para irse y no las presentan, Izquierda Unida ahora resulta que no se va, que se está muy a gustito en el sillón, después de haberse peleado y de sus tiras y aflojas, resulta que sí, que ya tenemos presidente nuevo en la Mancomunidad del Partido Socialista. Esto es un cachondeo. Entonces, nosotros, desde el Partido Andalucista, lo que estamos valorando es qué es lo más interesante para los ciudadanos de nuestro pueblo. Y sobre todo, hay un dato muy importante, que nosotros estamos pagando todos los años unas cantidades a la Mancomunidad y esas cantidades a día de hoy no están revertiendo en absolutamente nada. Y es lo que tenemos que valorar y es lo que tenemos que ver. Y estamos en ello. Estamos echando cuentas, estamos echando números, estamos mirando si interesa, si no interesa, y en función de lo que veamos... que interese única y exclusivamente a los ciudadanos de Ubrique, y vuelvo a insistir, cuando estemos convencidos de lo que sea, lo diremos y no nos taparemos. Y si creemos o si llegamos a la conclusión de que la Mancomunidad no nos aporta nada, pues habrá que salirse, y si creemos que la Mancomunidad nos aporta, pues habrá que mantenerse en la Mancomunidad. Eso sí, nosotros cuando estábamos en gobierno insistíamos muchísimo y dábamos la lata allí más que podíamos, incluso más todavía. Actualmente no sabemos si se está dando o no se está dando la lata como lo hacíamos nosotros. A través de LINE nos dice, me gustaría que fuera trasladado al equipo de gobierno la necesidad de un aparcamiento para motos en la bajada de la calle Pasadilla, al final de la calle, ya que la empresa de aquí, bueno, pues hay muchos trabajadores con ciclomotores. Nos envían, por tanto, esa pregunta desde una empresa, uno de sus trabajadores, y bueno, solicita ese aparcamiento para motos en la bajada de la calle Pasadilla. Vale. Tomaremos nota en la próxima reunión de seguridad, lo propondré. También por LINE nos dicen a ver si se acuerdan de pintar los muros de la subida al Calvario por Los Pinitos y quitar la hierba y matorral de la calle. Nos dice el oyente que si no, que le den una pintura, una lata de pintura a él, que lo pinta él. Hombre, supongo que ahora, que cuando llega la Semana Santa, supongo que la concejala de obra lo hará, porque bueno, hasta ahora es cuando más gente va a subir al Calvario y cuando van a ir las procesiones. Entonces, esperemos, lo haremos saber, lo haremos llegar al equipo de gobierno y esperemos que sí que lo haga. Desde luego, antes hacía que se limpiaba, que llevaba más, mejor y se pintaba. En referencia de nuevo a lo que es la gestión del servicio de agua, una oyente pregunta que cuando se licitó la primera vez el servicio de agua por un periodo de 15 años se pagó más dinero que ahora que se le ha adjudicado por 25 años. Se refiere a la empresa, ¿no? A lo que invierte. Imaginemos, bueno. se refiere a que la primera licitación, que era menos tiempo, se pagó más que ahora, que es mayor número de años. Yo con esto digo, como he dicho siempre, los datos no son los mismos, las circunstancias no son las mismas, las necesidades tampoco son las mismas. Y hay una cosa que es importantísima, y es que mientras más le pidas a la empresa que pague para hacer las obras, que al final se repercute aquí en todos los ubriqueños, en el servicio de agua, pero mientras más tenga que aportar la empresa, más van a tener que pagar los ciudadanos. Entonces, con esto hay que ser un poquito moderado y hay que ser un poquito responsable. Y otra cosa importante es que si se le adjudica a 25 años, lo que estamos haciendo es diferir el pago en los 25 años. Si nosotros cogemos y lo ponemos a 15, los 700.000 euros, el millón de euros, o los 3 millones de euros, o los 7 millones de euros que tengan que hacer en inversiones, eso se va a repercutir en 15 años y no en 25. Y por lo tanto, eso es una de las cuestiones que ha decantado el que se haga a tan largo plazo, para evitar que entre en el bolsillo de los ubriqueños una cantidad importante en concepto de subida por las obras que tiene que hacer la empresa. Y por eso es por lo que se ha hecho a 25 años y no a 15, y por eso es por lo que se pide una cifra moderada y no una cifra que puede parecer una barbaridad o no. Bueno, pues más cuestiones, estoy viendo por aquí, a través de LINE, también a través del correo electrónico, pregunta un oyente si es legal el puesto de alimentos en la vía pública que hay en la Avenida de España, existiendo un mercado de abastos. Y bueno, se pregunta por qué se ha consentido, si porque se ha sido muy incisivo, porque los políticos se rinden, bueno, pues, o porque quien es incisivo pues se premia. Hombre, es legal porque está concedida la licencia, por lo tanto no hay ningún problema, y la ordenanza municipal lo permitía. Por lo tanto, hay legalidad, hay, y concedido está. Nos quedamos con, por ejemplo, un oyente que denuncia que la plazoleta, dice, Misión Rescate, la verdad es que esta pregunta nos ha llegado ya en las últimas semanas, en alguna que otra oportunidad más, nos hablan de que la plazoleta de la Misión Rescate y la zona de la guardería hay una plaga de ratas. Ya lo ha denunciado esto al ayuntamiento, pero a día de hoy no se han tomado medidas. Me parece sorprendente esto, porque vamos, en una, no solamente por la plaga de ratas, sino también porque por la zona en la que está. De todos modos, lo haremos llegar al ayuntamiento a ver qué es lo que pasa con este asunto, porque bueno, la rata sabemos que es un foco de infecciones, y haremos hincapié en esto. Y otra pregunta que, por ejemplo, nos llega a través de Facebook, nos dice: ¿qué opinión tienen sobre lo siguiente? Se habla mucho de los puestos de trabajo de la bolsa a tiempo parcial. ¿Qué pasa con los oficios que también hay que desempeñar, que no están algunos en bolsa y que además los técnicos del ayuntamiento recomiendan que sean siempre las mismas personas debido a las características de estos oficios? ¿Qué opinión tienen? Hombre, hay casos y hay casos, y hay cuestiones particulares, y hay personas que se pueden contratar por unos conocimientos, y hay personas que se pueden contratar por otras cuestiones. A nosotros lo que nos preocupa sobre todo es el criterio, y si a nosotros nos establecen un criterio claro y nos dicen, mira, esto, por esto, por esto y por esto, pues nosotros incluso a lo mejor hasta nos convencen. Pero la forma más clara y la forma más transparente es hacerlo a través de una bolsa de trabajo. Y sobre todo hay que tener en cuenta también que porque un técnico diga que se recomienda que se contrate al mismo, no tienes por qué hacerlo. Es que es más, es que no debes hacerlo. Porque, bueno, hay conocimientos específicos y esa persona puede tenerlo. Pero para eso lo que hay que hacer es simple y llanamente sacar la plaza y que esa persona que también conoce el servicio ese en concreto, pues que se gane su plaza y que consiga su puesto de trabajo mediante una oposición. Porque a lo mejor nosotros estamos convencidos de que la persona que mejor lo conoce es fulano de tal y resulta que no, que es mengano. Entonces la forma de valorar eso es simple y llanamente pues convocando esa plaza y sacando la licitación. Y por lo tanto no me sirve el que el técnico me diga o que me recomiende que tiene que ser fulano o mengano o zutano. A nosotros eso no nos parece lógico, no nos parece normal, y hay formas de hacerlo. Y la forma, vuelvo a insistir, en los puestos normales es a través de la bolsa de trabajo, y cuando hay alguna especificidad o algo específico que requiera un conocimiento específico que no tenga cualquier persona, pues se saca licitación, se mira, y en función de los conocimientos de esa persona, que los tiene que demostrar, porque a lo mejor, vuelvo a insistir, hay otro que tiene más conocimientos que él, pues se lleva a la plaza y tiene su puesto de trabajo. Pero las cosas hay que hacerlas claras, hay que hacerlas con transparencia, hay que hacerlas pues como hay que hacerlas, y no porque a mí me parezca o porque me deje de parecer. Porque, vuelvo a insistir, yo no soy técnico, yo no tengo conocimientos en eso, pero si se saca a licitación, la persona sí va a demostrar sus conocimientos, y puede que esa persona sea o no la que más conocimiento tiene al respecto y la que sea más adecuada al puesto de trabajo. Un par de oyentes se hablan de promesas por parte del Partido Andalucista en su etapa de gobierno. Por ejemplo, hay una referencia al teleférico, y de otra parte dice que el PA, hay otro oyente que dice que el PA prometió arreglar el camino de Benaucaz en una reunión en la que estaba Javier Cabezas y José Antonio Bautista. ¿Qué pasa con las promesas? Bueno, pues con las promesas seguimos. Nosotros seguimos trabajando con el camino de Benaucaz y seguimos insistiendo a este equipo de gobierno, pleno tras pleno, de que tiene que solucionar eso. Nosotros no hemos sido capaces de solucionar ese problema en concreto. Vuelvo a insistir, nosotros también nos equivocamos, ¿eh? No es que seamos perfectos y digamos vamos a arreglarlo todo y tenemos una varita mágica, pero aún así lo que no nos pueden achacar es de haberlo intentado. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, lo hemos intentado pataleando en las administraciones, lo hemos intentado yendo a cultura, hemos contratado a una arqueóloga para que hiciera un estudio para demostrarles a cultura que la solución de aquello es viable y cuál era la solución más adecuada. Después, con el tiempo, un partido político que en oposición decía una cosa, resulta que viene un técnico y un político de esa administración y nos dan la razón en lo que nosotros proponíamos, y dicen que la solución más viable era, no dice la que el PA proponía, pero sí la que nosotros habíamos propuesto previamente con pelos y señales. Y por lo tanto, pues nosotros lo que no cabe ninguna duda es que nos hemos partido la cara para intentar solucionarlo. Y aparte de eso, a día de hoy, en oposición, seguimos insistiendo y seguimos preguntando pleno tras pleno cómo está el tema ese en concreto, al igual que preguntamos también por el tema de Coto Mulera, que ya tuvimos una reunión en la que nos iban a arreglar todo el problema en 2 días, y a día de hoy pues estamos todavía en las mismas, nos prometen y nos siguen sin solucionar los problemas. Pero nosotros, vuelvo a insistir, estamos ahí, estamos dando la lata, y pleno tras pleno insistimos, preguntamos y volvemos a que no se olvide o a que no se quede en el olvido los problemas que nosotros en su día no pudimos solucionar y que otros tan alegremente lo solucionaban en 2 días y medio. Mira, yo quería hacer un comentario a este respecto con lo del teleférico, porque durante la legislatura como que se ha... bueno, que se lo han tomado todo el mundo como a humor, se han cachondeado de la propuesta y todo esto, ¿no? Mira, pues nada más ayer en Canal Sur, ¿no? En 75 minutos había una cosa parecida en un pueblo de Huelva que bueno, que estaba colindando a un pueblo de Portugal y tenía una tirolina. Vamos a ver, la propuesta que se hizo por del Partido Andalucista del teleférico no era nada descabellada. Era una propuesta que técnicamente teníamos encima de la mesa, que nos faltaban unos fondos, incluso los buscamos. Fueron unos fondos europeos, pero a la misma vez que entramos en la legislatura, que fue en 2007, fue cuando llegó también la crisis. Entonces esos fondos europeos se retiraron y no pudimos ejecutarlos. Ten en cuenta los ubriqueños que si esos fondos hubieran llegado a Ubrique, desde luego hoy día hubiéramos tenido en Ubrique una alternativa natural y de llamada al turismo, indiscutiblemente la mejor de toda la Sierra de Cádiz. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que teníamos ese problema de dinero, que lo habíamos solicitado a los fondos europeos y no llegaron por cuestiones de la crisis. Pero bueno, que era un proyecto que se ha caído por su propio peso, por temas económicos, pero que desde luego no lo voy a defender a capa y espada, pero que sí que Ubrique necesita de algo más que llame al turismo en Ubrique y que se diferencie de los pueblos de la Sierra de Cádiz. Y por cierto, para muestra un botón, no hay nada más que irse a los picos de Europa y vemos allí casos parecidos a lo que se estaba planteando aquí, y es el atractivo más importante de toda la zona y millones de personas pasan por allí para ver ese atractivo como es el teleférico. Aún así, bueno, es una cosa que se quedó ahí, vuelvo a insistir, como ha dicho mi compañera, los problemas económicos acuciaron, la crisis vino, incluso el particular que estaba interesado en hacer eso, pues también decayó porque la crisis ha arrastrado con todo el mundo, y a día de hoy pues no lo tenemos. Si lo tuviéramos, pues probablemente otro gallo cantaría en la economía de nuestro pueblo también, ¿no? Y a nivel hotelero, además. Hay un par de cuestiones más que van un poco para que se trasladen al equipo de gobierno. Nos quedamos aquí además ya con esas cuestiones, puesto que estamos agotando ya los últimos minutos, 1 y 18 minutos. Un oyente, por ejemplo, insiste en torno al camino de Benaucaz. Dice que han dejado muy bien y limpio los 9 caños. ¿Por qué no limpian igual de bien el camino de Benaucaz? Así que eso de un lado. Y de otra parte, por ejemplo, Justa nos dice a través de Line, ¿para cuándo la calle José Luis Tejada? Vinieron una vez a limpiarla y ya no han venido más, ni jardinero ni nada, y la calle está abandonada. Pues tomaremos nota y lo trasladaremos al equipo de gobierno, porque bueno, una cuestión que es de limpieza, a lo mejor está algo estropeada, no tengo conocimiento ahora mismo de cómo está la calle, nos pasaremos y la veremos y trasladaremos los problemas al equipo de gobierno para que tengan conocimiento de ello. Pues esa última cuestión ya decimos sobre la calle José Luis Tejada. Pues hasta aquí esas preguntas, entre 20 y 30 preguntas al menos, cuestiones, diferentes reflexiones también planteadas por los oyentes a través de Line, correo electrónico, redes sociales. La verdad es que un poco por todas las vías hoy ha habido cuestiones planteadas por parte de nuestros oyentes, y nosotros que agradecemos, por supuesto, la participación, porque se trata precisamente de eso, ¿no? Del objetivo de este espacio. María Jesús, José Antonio, no sé si algo más para terminar. Sí, bueno, quería agradecerle a todos los ciudadanos la participación que tienen en este programa y decirles que estamos abiertos y que estamos en nuestra sede, en Los Callejones, para atenderles en las cuestiones que ellos entiendan que les podemos ayudar, y bueno, pues que estamos para tenderle una mano. Pues nos quedamos con las palabras de María Jesús Pérez, de José Antonio Bautista. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues ya lo saben, dentro de lo que es el turno de intervenciones, en el espacio Cosa de Todos, hoy ese espacio que correspondía al Partido Andalucista. El agradecimiento también a los oyentes por su participación. María Jesús, José Antonio, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes.